Lo tenemos a nuestro cronista exterior, es Mauro Monteiro, por ahí. Maurito, te escuchamos. ¿Cómo te va? Hola, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, estamos aquí en las calles de Santa Rosa, más precisamente en el barrio Micaela García. ¿Por qué nos venimos para este lugar? Porque hay movimientos acá en el barrio y tiene que ver con un trabajo que está haciendo la Municipalidad de Santa Rosa para comenzar a hacer un relevamiento del barrio para analizar la posibilidad de empezar con los trámites del presupuesto de la obra de luz para el barrio. Y esto es importante, ¿por qué? Porque al igual que hicimos con el nuevo salitral, que anduvimos dando vuelta, escuchando a los vecinos y a las vecinas, sobre todo saber cómo les cae esto de poder tener luz en el barrio, porque es un barrio que comenzó primero como un asentamiento, después se fue acomodando. Recién estuvimos dándonos una vuelta por el barrio y hay muchas casas ya construidas, hace mucho tiempo que hay vecinos y vecinas que viven acá en el barrio, pero ahora lo importante es lo que está haciendo la municipalidad de empezar a registrar las parcelas que hay en el barrio, saber cuántas familias hay en el barrio y sobre todo si lo que aparecen en algunos registros que tiene la municipalidad coinciden con el registro que tiene el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares. Eso va a ser importante para determinar cuando empiecen a hacer la obra de la energía eléctrica. Por eso es que nos vinimos al barrio para darnos una vuelta. Ahí vimos a Guillermo Bergonzi, que es un funcionario que está en el área de obras públicas, y nos dimos una vuelta por el barrio. No es un día de los mejores para darse una vuelta porque está muy frío, porque hay mucho viento en este momento, pero bueno, lo que pudimos ver es que hay alrededor, nos contaban también, es que hay alrededor de 80 familias acá en este barrio Micaela García, que es un barrio que está pegado al Santa María de la Pampa. Está bien pegadito, los divide solamente una calle. Y nos decían también desde la municipalidad que a través del Registro Nacional de Barrios Populares y algún dato que ellos tienen desde la municipalidad, hay alrededor de 120 parcelas. ¿Eso qué significa? Que la obra que vayan a hacer en este barrio popular, que es la segunda obra que va a hacer la municipalidad a través de la Cooperativa Popular de Electricidad, va a ser para 120 parcelas, o sea, la posibilidad de que vengan a vivir 120 familias, aunque haya 80 en la actualidad acá, en este barrio. Por eso vamos a tener en cuenta eso, y alrededor de 80 familias con unas 120 parcelas. Por eso es que nosotros estamos recorriendo un poco el barrio y ahí nos encontramos con unos vecinos que nos vieron dando vueltas y cuando habitualmente no anda gente conocida del barrio, salen un poco a la vereda para ver si qué estamos haciendo. Y les comentábamos un poco eso, que estamos dándonos una vuelta en el barrio, conociendo a los vecinos y a las vecinas y también preguntándoles a ver qué les parece esto de la obra en el barrio. ¿Querés acercarte un minuto? Bien, buen día. ¿Cómo es tu nombre? Néstor Raúl Sequeira. Bueno, ahí te veíamos dándonos una vuelta, sí, sí. Y te comentábamos, y también hay gente de la municipalidad, para ustedes que son vecinos del barrio, ¿qué significa esto de ponerle la luz? Es una cosa muy importante esto, ¿viste? Porque la gente, ¿cómo anda? Es muy importante esto porque no ¿viste cómo están? Vos mismo ves la gente acá, ¿cómo está? Con nada, con frío. Y poner la luz es una cosa muy importante para la gente. Ustedes ya un poco adelantaron porque tienen el pilar, ¿no? Sí, adelantamos, ya tenemos el pilar. Algunos tienen el pilar, otros le falta todavía. Pero de a poquito se va volando el barrio, ¿viste? Pero cuando llegue ya la tirada de la luz en la calle, ustedes le bajan el cable y ya pueden tener luz. Ya tenemos luz, pues ya tenemos algunas casas ya levantadas. Y bueno, algunos le falta andar levantando. Pero los pilares ya tenemos, tenemos el pilar, tenemos toda la instalación. ¿Cuántos viven acá en tu casa? Acá somos cuatro. Yo, mi señora y dos nenes. ¿Y cuánto hace que están acá? Y va hace un año ya. Hace un año. Ahora que tenés que luchar, viste, con esto, viste. No tenés luz, no tenés que andar luchando con la leña, viste. Y hay mucha gente para los nenes, viste. Día como frío como hoy. Como frío, viste. Y decís que no, el invierno ya estamos casi ahí. Claro. Pero bueno, la piloteamos nosotros, ¿viste? Puede que este año, por lo que dicen los tiempos, esté la obra terminada. Y puede ser que esté terminada la obra, ¿viste? Pero muy importante, si llegan a poner la luz, cosa muy importante para... ¿Esto lo hablan en familia? ¿Qué van a hacer cuando tengan la luz, por ejemplo? Que parece una pavada para un vecino común de acá, el que está acá a la vuelta, y ustedes no tienen. Y nosotros no tenemos, ¿viste? Pero bueno, la tenemos que pilotear, ¿viste? Cosa muy, muy importante de todo lo que... poner la luz, ¿viste? Y vos lo ves a otro vecino que tiene luz y vos no tenés luz, ¿viste? Y bueno, no le podés decir nada, ¿viste? Bueno, no le podés decir nada porque Pero no. están acá media cuadra, Estamos ¿no? media cuadra ahí, ¿viste? Y son, qué sé yo, de 6, 7 palmeras que son, ¿viste? Siempre decimos que estos barrios populares están repletos de gente trabajadora, de gente humilde, de Sí. gente que necesita los servicios básicos. En tu casa, en tu caso, ¿a qué te dedicas? ¿De qué Yo me trabajas? dedico a la construcción, ¿viste? Yo laburo en la construcción y bueno, y gente también que de todos los que están acá, la mayoría laburan, ¿viste? El que no labura en el campo, labura en la construcción y así, ¿viste? Pero laburan la gente, ¿viste? Pero no, muy importante la gente, ¿viste? Aparte son gente todo humilde, se conocen, los conocemos entre todos, nadie le falta el respeto a nadie, ¿viste? Eso es muy importante, ¿no? Pero el que tenga la luz, bienvenido sea, ¿viste? Pero Seguramente nosotros nos vamos a dar una vuelta, pero capaz que de acá a 3 meses, más o menos el tiempo que están analizando, pueden llegar a tener luz. sí, eso es muy importante, ¿viste? Si llegan a poner la luz de acá 3 meses, o sé cuánto faltaría para poner la luz, pero es muy importante, ¿viste? Y uno se pregunta, sin luz, ¿cómo se hace para vivir? Y tener que pilotearla, ¿viste? El que no tiene el grupito, ¿viste? La batería con los coches y eso, ¿viste? ¿Viste? ¿Y cómo hacen con los celulares, con si es que tienen una computadora? No, eso lo llevamos a cargar a alguna casa, un vecino acá abajo, ¿viste? Algún pariente que lo cargue y eso, ¿viste? Van y Pero vienen, claro. van y venimos, ¿viste? Porque más para los chicos, ¿viste? Los que van a la escuela, ¿viste? Tienen contacto con la maestra, con la maestra y bueno, eso es muy importante. Y vos que estás en la construcción, porque nos pasó lo mismo con un vecino del Salitral. Cuando tengan la luz, que aunque sea puedas enchufar la hormigonera, va a ser todo un Claro, cambio. ¿viste? Todo un cambio porque vos el día de mañana van a querer roscar o agrandar un poco más y ya es otra cosa, teniendo luz, ¿viste? Porque no le pide a nadie, ¿viste? Eso es tuyo, ¿viste? Vos lo pagás y es tuyo, ¿viste? Eso es lo que queremos nosotros, que queremos luz y cada uno se pague la luz, como corresponde, Como ¿viste? cualquier Como vecino. cualquier vecino, como cualquiera, ¿viste? Paga la luz y bueno, paga los impuestos, eso es muy importante, ¿viste? Pero Bueno, te agradecemos mucho y vamos a seguir dándonos una bueno. vuelta y vamos a ver si podemos hablar con Bueno, otro vecino. Nos vemos, hasta muchas luego. gracias, Dale, listo. por favor. Bueno, ahí escuchábamos a un vecino del barrio Micaela García. Nos vamos también adaptando a los nuevos vecinos, que algunos no conocíamos, a otros sí. Y nosotros hacía rato que no veníamos al barrio, a este barrio popular, y nos encontramos con un barrio de mucha construcción. Ahí, como decía el vecino, muchos son trabajadores de la construcción y eso también beneficia para poder hacer los trabajos, que eso es importante porque por lo menos no pagan mano de obra. La gran mayoría de las familias de acá son trabajadores de la construcción, entonces se ahorran esa mano de obra y eso también ayuda y mucho. No estamos Hola, buen día. ¿Son vecinos? Sí. ¿Viven acá? ¿Viven acá? Estamos haciendo una vueltita por el barrio desde Radio Kermés. Estamos. No. Le veníamos a preguntar a los vecinos del barrio. Bueno, vamos a hablar un ratito con él. ¿Cómo andás? Le estamos preguntando, bueno, ¿qué les va a significar esto de tener la luz en unos días? Muchísimo, porque tengo los nenes y las nenas y una bebé y tengo tiene ataque de epilepsia a la nena y la nena y el nene tiene autismo y me sirvió una banda, más que nada para la nena, ¿viste? Tengo a San Madre y la línea que traen acá está verde esta vez. Y cuesta, o sea, que agarra la San Madre y todo. ¿Cómo es tu nombre? David. David. ¿Cuánto hace que vivís acá, David? Yo estoy desde el 2019, estoy. 2019. Sí, nomás que nunca estaba alquilando y nunca se pudo hacer. Nunca voy a levantar porque ya te venía lo de acá y te robaban todo. No vuelta a levantar. Ahora ya levantaste tu casita. Ahora, de a poquito, sí. De a poquito, sí. ¿Cuántos viven acá? Cinco son. Cinco viven. Cinco, sí. Y siempre a todos los vecinos les pregunto, ¿cómo se hace para vivir sin luz? Esto tienen que agarrar y tienen celular, nomás. Para linterna, nada. Y sí, y otra que está buena porque los niños no están todos los 24 con el celular tampoco, ¿viste? Y enseñar otras cosas, ¿viste? Y es mejor así. Y desde que se enteraron que iba a bajar la luz, ¿qué sintieron? Recontento, estamos esperando, ¿viste? Ojalá que llegue lo más rápido posible, ¿viste? La estamos necesitando, sí o sí. Más que nada para poder terminar la casa. Sin luz no puede hacer nada, ¿viste? No puede tener carne, nada. Compramos lo necesario. A veces el otro compró más bien, pero acá no se ha hecho. Y nada, no dura nada. Nada, quiero terminar la casa rápido para la luz, ¿viste? Y Y sobre meterme todo que rápido. haya luz en el barrio. Y meterme rápido, ¿viste? O a la nena, nada más que nada. No creo que se me fueron mucho las nenas. Encima acá en el hospital, está re lejos acá en el hospital. A que le pase algo, ¿viste? Encima no tengo bici, no tengo nada. ¿Viste? ¿Cómo? ¿Querés acercarte un minuto? ¿Cómo es tu nombre? Carolina. Carolina, bueno, contame, esto de saber de que van a tener la luz dentro de un poquito tiempo. Recontento. La nena andan recontenta ahí. Se andan preguntando ahí si yo le iban a poner, si faltaba poco. Ya están apurados. Sí, ya están recuperados. Aunque se acostumbraron, pero igual, ¿viste? Este lugar que ustedes eligieron estar con luz, se van a quedar acá para siempre. Sí, ya está, ya va a ser la casa de ellos, así que no andan tanto Están cuenta. pensando en ellos y no tanto en ustedes. Sí. Varios se van a querer meter y lo han sacado cosas. Y una lástima que no tenemos la ventana en la mitad y viene, hijo de mil, espera que vos te vayas y te lo sacan, maldito, y sabemos que son una cara los malandros de acá al barrio. Que tenía una juntar entre todos y sacaron recanto. ¿O no? Sí, ahí está un poco también, como en todos lados. Bueno, muchas gracias, chicos, nos vemos, hasta luego. Listo, gracias. Bueno, ahí escuchaban a dos vecinos más del barrio, del barrio Micaela García, preocupados por la situación de estas situaciones que les roban en el lugar, porque recordemos que ahora nosotros estamos de día, acá se ve porque está todo bien, por más que no haya sol, pero de noche esto no se ve nada, porque la luz que tenés la tenés a 3 cuadras, que es en el barrio Santa María de la Pampa. Por eso es que a esta familia, al igual que le pasa a las familias del Salitral, les va a cambiar la vida poder tener luz en el barrio. Eso va a ser muy, pero muy, muy, pero muy importante. Así que estas familias que ahora están contentas y están esperando que comience la obra de la luz, cuando la tengan va a ser un cambio total, porque van a empezar primero a poner luz en las calles, que ya están delimitadas, y después, por supuesto, que van a ir haciendo los pilares, algunos ya lo tienen hecho, para tener la luz en las casas. Si les parece, y si es que todavía tenemos un ratito de tiempo, si les parece, escuchamos a Fabiana Avendaño, que es referente de acá del barrio y también del Santa María de la Pampa, que antes de hablar con los vecinos habló con nosotros y dio algunos detalles de lo que están haciendo desde la municipalidad, pero también de lo que han hecho ellos como lucha para poder tener la energía acá en el barrio, y también lo definió como un barrio mal parido, así lo dijo el propio Fabián Avendaño, que habló hace minutos con Radio Kermés. Más que contento, contento porque realmente estos gobiernos, ya sea provincial y municipal, gobierno provincial y municipal, han traído la justicia social, de la que tanto esperábamos, ¿no? Bueno, ¿y qué implica la posta? ¿Cuántos años siguen esperando? Hace 17 años que esperamos la posta. En realidad, soñamos con, yo creo que todo barrio tiene que ser trabajado como pueblo, ¿no? Con acceso, con la posta, con la escuela, con el comedor, con todo incluido, ¿no? Un barrio urbanizado, ¿no? De hecho, nuestro barrio Santa María de las Pampas, ustedes saben bien que arrancó con un problema mal parido, sería la palabra, ¿no? Mal parido, ¿no? Que en su momento arrancamos sin cloaca. Recuerden cuando entregaron el barrio, hubo una persona que en su momento se cayó de noticia. Así que este barrio nació mal parido. Pero bueno, como siempre, ¿no? El peronismo se ha hecho cargo por ahí de las problemáticas o de las cosas que no se hicieron bien, y hoy vienen ¿cómo es? A arreglar esta problemática que ¿Cuántas tenemos en el barrio, personas ¿no? viven más o menos en Santa María? Después de, no sé si lo sumás, Micaela, Sí, ¿cuántas más o menos? estamos hablando de 3.000 personas, entre el Santa María, el Micaela, que también es parte del Santa María, Claro. y ahora tenemos un barrio nuevo más que está ahí cerca del estudiante, que no recuerdo bien, creo que las ca Camel, Ajá, no me sí. acuerdo, Camelia creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama el barrio, pero bueno, sumémoslo a ese barrio también. Ayer la de provincia, hoy la noticia del municipio. ¿Qué están haciendo acá hoy ya por el tema de la luz, no? Sí, hoy están viendo las parcelas, trabajando sobre las parcelas, y bueno, y supuestamente se estaba esperando ahora que viniera el desarrollo social para empezar, ¿cómo es? A ver las personas que están viviendo, ¿no? En dicha parcela. Bien, recién hablabas de la justicia social, el municipio y también provincia. Son dos estados que están presentes en el barrio. Totalmente, sí, totalmente. No hay que desmerecer a ninguno, ¿no? Yo hablo como peronista y sobre todo como vecino, hablo, y como vecino con sentido común, que de eso se trata, es tener sentido común. Para gobernar hay que tener sentido común. Bien, bien. Y lo están teniendo, tanto Silioto como Dinápolis, para poner el nombre propio a esto. Sí, sí, se lo están teniendo realmente. Bueno, creo que esta es una lucha también, convengamos que no es solamente que lo haya pensado Di Napoli o Sergio Siluet, esto es una lucha de los vecinos del barrio Santa María de la Pampa, por supuesto, con una comisión también que ha estado en todos sus reclamos, ¿no? Se ha puesto al frente todos los reclamos. Bien. Nosotros, por lo menos como medio, seguimos lo que fue la luz para el Salitral. ¿Hay una fecha de inicio de obra de la luz, de la energía acá en el barrio, acá en Santa María, en el Micael? No. Lo único que tenemos, estamos sabiendo, lo más o menos lo mismo que están manejando los medios, que bueno, primero se hacía en el nuevo Salitral, después se continuaba acá en el Micaela García, ¿no? Bien. Y por último en el amanecer. Bien. ¿Y fecha de iniciación de obra del centro de salud tampoco está eso? No, todavía no tenemos, es muy reciente todo eso, seguramente mañana o pasado ya vamos a tener más novedades, ¿no? ¿Significa algo? Digo, ¿que le cambia la vida a la gente de la luz? Sí, por supuesto, es algo básico, algo primario, por supuesto que sí, en lo económico, en todo, ¿no? Sobre todo lo que está padeciendo la gente, ¿no? Bueno, sabemos que sin la luz no se puede hacer nada, ¿no? Hay gente que realmente ha podido acceder a grupo electrógeno y hay otra gente que todavía se está alumbrando con vela, con lo que eso lleva a que pueda pasar, ¿no? Alguna desgracia como ya ha pasado en otros lugares. De hecho, hace poquito se quemó una casa, no sé si en Villa Santillán. Bueno, convengamos que acá, si bien hay algunas casas que están bien hechas de material, hay algunas casas que todavía se están manejando con nylon o muy precaria, ¿no? Bien. Recién hablabas del estado presente. Te pregunto qué visión tienen de la cooperativa. Es una entidad solidaria que va a hacer la obra, pero que también tiene un rol importante, digo, para el barrio. La verdad que en su momento nosotros con la cooperativa, cuando salimos los primeros reclamos, no tuvimos ningún acercamiento, no pudimos hablar con nadie, ¿no? Sobre todo en su momento creo que era el presidente Carrascal. Carrascal, que hoy me parece que está en el ENSU. La verdad que nunca pudimos comunicarnos con Carrascal cara a cara. Y bueno, la verdad que celebro que el gobierno municipal haya llevado esta obra adelante, ¿no? Que por supuesto, que era lo que corresponde como gobierno justicialista o peronista, llamémoslo, ¿no? Sí, pues justamente eso, pues después viene la municipalidad, les deja la luz en la puerta. Digamos, pasó en el Salitral. Sí. Después hay que bajar el pilar, hay que bajar la luz, ahí se precisa otra gestión para que les den cuotas, como pasó allá. Seguramente que tendremos que tener alguna conversación con la gente del Salitral y bueno, si hablamos de una cooperativa que la llamamos popular, sería bueno que también la cooperativa sea un poco, descentralizar un poco lo que es tener que ir nosotros para allá y poder también que algunos de los que están a cargo, ya sea el presidente o quien sea, se pueda acercar al Micaela García y poder también acceder a esas cuotas para que todo vecino pueda tener la luz, ¿no? Bueno, ahí escuchaban a Fabián Avendaño, que es el referente barrial que tiene el Santa María de la Pampa y también el Micaela García, hablando también un poco de esto, de lo que se viene, que es después el trámite para poder tener la luz directamente desde la municipalidad. Antes de todo eso, se tiene que hacer la obra y es lo que empezó ahora de a poquito a hacer un relevamiento de las parcelas que hay en el Micaela García, para después analizar si es que coinciden con los registros que tiene el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, y después de ahí se va a comenzar con el llamado a licitación, que es un llamado relativamente rápido, porque la única empresa que hace este trabajo es la cooperativa, y por supuesto que lleguen los fondos municipales para que la cooperativa se haga cargo de la luz, que va a comenzar, como decíamos hace un ratito, primero por la luz en la calle, y después comienza todo el tendido eléctrico para hacer para tener el servicio directamente en las casas, que son alrededor de 80 casas y, por lo que registraron, 120 parcelas acá en el Micaela García. Dale, Mauro, nos reencontramos mañana. Cómo no, hasta mañana. Nuestro cronista exterior es Mauro Montero, desde el barrio Micaela García, que nació como un asentamiento y hoy es un barrio hecho y derecho en la zona del barrio Santa María de la Pampa.